quiero. Nos sentimos resarpados, porque en el abasto hay un criadero nuevo de gato, que se peina pa'l costado, también se pinta la cara, pero a la hora de plantarse con los negros primero no aguantaron nada. Que los pibes de este baile no me dejen tirado, y si sos anticheto como yo, dale, levanta hay que festejar que los chetos no existen más. Porque esta noche hay que festejar que los chetos no existen más. ¡Lalo! ¡Mándale mouse! ¡Que no se cuelgue! ¡Y canta la vagancia! ¡Y vamos los cumbieros para el abasto! ¡A donde paran! Los pibes cumplieron, nos sentimos resaltados.